Continuamos cuando han pasado 18 minutos de las 10 de la mañana y ya estoy en contacto con Víctor Nungesser, quien es especialista en riego y drenaje y está trabajando en Casa de Piedra. ¿Estás en Casa de Piedra ahora? Buen día, Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Sí, acá estamos. Sí. ¿Cómo amaneció Casa de Piedra esta semana con estos fríos? ¿Cómo estuvo allá la temperatura? Ahora de a poquito va subiendo, así como ha subido un poquito en la zona de Santa Rosa, de acuerdo al pronóstico va subiendo un poquito. A la mañana es muy fría, a la tardecita baja mucho la temperatura, pero durante la media mañana y media tarde se pone muy agradable. La verdad que está muy muy limpio el cielo y se pone muy lindo. Bien. Pero a la mañana temprano y a la tardecita aprieta mucho el frío, sí. Aprieta mucho el frío y fundamentalmente en zonas como esas donde hay tanto cielo, hay tanto verde, no hay tanto edificio de altura que nos moleste, también tenemos muchos cuidados al tema de, o a la hora de cuidar nuestras plantas, nuestra siembra, nuestra huerta de temporada. ¿Cuáles son los cuidados básicos para todos? Bueno, depende de la latitud, por supuesto. Yo me voy a referir a cómo es, por ejemplo, a Santa Rosa, que seguramente ustedes necesitan tener una información sobre esa, ¿no? Sí. Porque acá en Casa de Piedra es diferente, porque las latitudes son distintas. Normalmente, en la zona de Santa Rosa, los parques, cuando comienzan las primeras heladas, las plantas de hoja caduca comienzan a voltear la hoja. Y las perennifolias bajan su actividad, si bien siguen vivas, no voltean hoja, pero bajan su actividad. Asimismo, hay algunas plantas intermedias, como hay una especie que normalmente se pone en las veredas, pero lo llaman normalmente una variedad de roble. El roble es un roble, pero no es de la variedad Quercus, sino le dicen roble, pero no es un Quercus. Y esa especie hace un cambio de hoja, pero no tira, no voltea toda la hoja, no queda pelado, como puede quedar un fresno, como puede quedar un álamo. Entonces, me refiero esto a que hay especies como las coníferas que permanecen con la hoja, las especies caducifolias que voltean toda la hoja, y esta especie que es bastante común verla en Santa Rosa, que tiene una pérdida de hoja parcial, digamos. En esta época lo que hay que tener cuidado en las especies más sensibles, tratar de cubrirlas, taparlas, para que no se helen. Uh-huh. Hay algunas que aguantan más temperatura, otras menos. Hay especies que son trepadoras, por ejemplo. Hablemos de un rosal. Está adaptado a perder la hoja y volver a brotar en la primavera. Por ejemplo, hablemos de un jazmín. Hay jazmines que son sensibles a las bajas temperaturas, entonces es aconsejable taparlo. La glicina, que es sensible también, pero, por ejemplo, la glicina pierde toda la hoja, entonces si se hiela algún brotecito o alguna ramita, pero tiene muy buen desarrollo primaveral y en verano tiene muy muy buen desarrollo, entonces se recupera. Por ejemplo, una especie que se ve mucho allí, que se la llama corneta rosa, corneta rosada. Sí. Esas especies tienen en este momento están florecidas. Están florecidas y son reaguantadoras. Sí, se desarrollan con mucha velocidad, cubren muy rápidamente los espacios, son trepadoras y son terriblemente invasivas. Son las bignonias rosadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces esas bignonias, cuando llegan las heladas, se hielan las ramas, se hielan muchísimo, no es necesario taparlas porque se adaptan. Una vez que formó el tronco, que ustedes lo tocan, es un tronco corchoso, duro, ese tronco no se va a helar, pero sí las ramas nuevas, las ramas del año, entonces es conveniente limpiarla, podarla y después brotar con mucha fuerza otra vez. Son especies que florecen en otoño, entonces le dan una vista muy linda al otoño. Aquí, con respecto a los cuidados, tenemos que tener previsto entonces estas cuestiones, que si las especies voltean hoja, no voltean, es la época de floración. Estaba hablando de la bignonia rosada. Bueno, la bignonia rosada, por ejemplo, no es conveniente, cuando desarrolla mucho en verano, no es conveniente ir y podar, porque si no va a tener una floración muy muy escasa, porque la floración de la bignonia es en otoño, entonces tira la rama y florece en el extremo de esa rama. Distinto, por ejemplo, es el jazmín de leche. Ese jazmín de leche, ese jazmín que tiene las hojas más oscuras, que es bastante invasivo, trepador también. Sí, es precioso. Florece en primavera. Y un olor muy impresionante, una flor. Exactamente. Es bellísimo. Entonces, el jazmín de leche conviene, si hay que hacer un achicamiento, una poda muy, muy fuerte, conviene hacerla, digamos, en verano y a finales del verano, no hacerlo en primavera, porque muchas veces se comete el error de podar un jazmín de leche en primavera y no florece, nos quedamos sin floración, porque el jazmín de leche tira el brote en primavera y florece sobre ese brote. O sea, son detalles que hay. ¿Cuándo hay que podarlo al jazmín de leche? El jazmín de leche hay que podarlo en verano y otoño. En esta época se puede podar, pero no mucho más de esta época, porque si no les cortamos la floración de esta primavera, digamos. Claro. Porque muchas veces uno ve que el jazmín de leche comienza a brotar con mucha fuerza, además si tiene buen suelo, buen riego, llega la primavera, llega agosto, septiembre, y uno ve que el jazmín de leche empieza a tirar brotes. Y estamos tentados muchas veces a podarlo, y no, ahí le cortamos la floración, porque va a florecer sobre ese brote que tira en primavera. Bien. Esos son detalles que hay que tener en cuenta. Normalmente la persona que vende los arbustos, las plantas, los viveros, conocen y dan el consejo. A veces tenemos la posibilidad también de googlear sobre qué tipo de floración tiene, entonces ya saber si nosotros tenemos que intervenir con una poda de achique, por ejemplo, en una época o en otra. Más que nada para no quedarnos sin flores, porque estamos disfrutando las flores de un arbusto, de una planta, y nosotros vamos y lo podamos. Sí. Con respecto al arbolado urbano, siempre las hojas las plantas caducifolias es conveniente intervenir con la poda en esta época. Veo que, por ejemplo, ahí en Santa Rosa se están haciendo todas las podas de limpieza y demás en esta época como corresponde, y es importante un detalle que, por la experiencia que tengo, se puede ver, no podar demasiado ramas basales. Si se pueden dejar las ramas que no molesten, por ejemplo, en las aceras le rayan la cabeza a los pelados, como digo. Sí. hay que tener cuidado con las podas esas, hacerlas para que no lastimen a la gente cuando pasa, porque tienen las ramas muy bajas. O por ahí, ramas que quiebran los camiones cuando pasan, porque están muy sobre la calle. Entonces, es conveniente ir limpiando, pero no irse muy arriba y dejar una copita allá arriba, porque las plantas Cuando nosotros las podamos más altas, y en zonas donde hay donde una tormenta, un viento puede pegar fuerte, ¿no? No es conveniente levantar mucho la copa, porque lo que estamos haciendo es dejar un tronco pelado abajo, una copa voluminosa arriba. Son plantas que por ahí, con el viento, se pueden quebrar o se pueden descalzar. Porque lo que estamos haciendo es subirle el centro de gravedad. Es una cuestión física. Si nosotros tenemos una planta que tiene ramas en la base, está pesada, entonces le va a costar más irse para un costado. Si nosotros dejamos una copa muy alta, se va a volcar fácilmente. Imaginemos un paraguas. Cuando más alto es el paraguas, cuanto más alto es el brazo del paraguas y abre allá arriba el paraguas, es indominable. Si nosotros queremos tenerlo, se nos va a dar vuelta, se nos abre, se nos va con el viento. Si nosotros tenemos cerca de nuestra cabeza y nos cubrimos la cabeza con el paraguas, seguramente lo vamos a poder dominar. Claro. Es una cuestión física. Entonces yo siempre recomiendo por ahí no podar, si es posible hacerlo, no podar muy, muy alto las copas para que no ocurra esto. Estéticamente muchas veces queda muy linda, las plantas con una copita hacia arriba, queda todo el tronco pelado, más si el tronco tiene buena visión, porque son troncos por ahí con colores. Por ejemplo, el tronco de un paraíso, por ejemplo, un paraíso sombrilla, sí, que tiene una coloración particular, el tronco de un paraíso mismo, que tiene ese color amarronado, o un eucaliptus. Hay eucaliptus que tienen los troncos muy, muy bonitos, y por ahí es lindo dejarle el tronco, de que se vea, que estéticamente quedan lindos, pero ocurre esto, hay que tener en cuenta este aspecto. Desde mi punto de vista, yo en base a mi experiencia lo cuento, ¿no? Pasando a lo que es huerta, las especies para otoño invierno son, hablemos de acelgas, lechugas, espinaca, las achicorias, todas las especies de las especies de hoja, que se aprovecha la hoja, tienen problemas con las heladas, pero los fríos los aguantan bien. Lo interesante que, por ejemplo, espinaca, acelga, sembrada en febrero, mediados, fines de febrero, nosotros tenemos un buen desarrollo de la planta en esa época, en la huerta, y después, durante el invierno, ya podemos aprovecharla mejor. Más si de alguna manera le podemos hacer un reparo, y quedan protegidas de las primeras heladas, fuertes heladas, o bien le podemos hacer una cobertura con un polietileno. Esto hablando de las huertas en la casa, ¿no? Que uno hace una huertita, el patio, de tener la precaución en ese aspecto. Y después, no dejar de humedecer el suelo para que se forme una humedad ahí adentro, que si bien la humedad muchas veces es perjudicial porque genera problemas de enfermedades, pero en el frío, cuando hace mucho frío, por ahí el solcito del mediodía genera un aumento de temperatura bajo ese polietileno, ese nylon. Si la planta viene grandecita, plantada o sembrada, mejor dicho, muchas veces plantada, ¿por qué digo? Porque muchos compran el plantín y lo trasplantan y ya tienen la plantita, ganan tiempo, digamos, no tienen que hacer el almácigo. Si se lo hace en febrero, principio de marzo, digamos, cuando están los últimos calorcitos, la planta desarrolla bien y ya esta época la podemos aprovechar. Si nos largamos a querer hacer acelga, espinaca, lechuga en esta época, ya vamos tarde. Se complica porque la germinación es más lenta, uh-huh, al no tener las temperaturas que nosotros podemos tener en ese caso, ¿no? Bien, Víctor, yo te agradezco, no me alcanzaba la rapidez de la mano para estar anotando todos estos consejos, porque a mí me gustan mucho las plantas, gracias a Dios viene bastante bien, pero con las plantas, con la huerta no hay caso, con la huerta yo no tengo buena suerte. Habrá que tomar algunos consejos y justamente, bueno, tratar de cuidar estos, como nos decían cuando éramos chicos, los pulmones de la ciudad, que son los árboles, con esto de la poda, porque yo, a ver, a veces si obstruyen, por supuesto, un cableado, un semáforo, hay que podarlo, sin lugar a dudas, pero tratar de hacer una poda de formación con cariño, con cuidado, y fundamentalmente ser cuidadoso a la hora de los árboles que elegimos para las veredas, ¿eh? Ser cuidadoso también, porque a veces... No sé cómo estamos de tiempo, pero si vos querés, yo tengo algunas ideitas con respecto al arbolado urbano. Contame. Yo he trabajado con fruticultura, ¿no? En poda y armado de espalderas y de joven he trabajado bastante con ese tema y me sirvió de experiencia para aplicar lo que se llama ortopedia en las plantas forestales. De hecho, frente a mi casa yo tengo plantado un fresno dorado y lo he hecho tipo palmeta abierto para que me cubra lo más posible el frente de la casa. Como una calle angosta, yo tengo que me tapa todas las aberturas de la casa, del frente de la casa, para que no me las queme el sol en verano. Entonces quedan a la sombra, digamos. En la ortopedia es una inclinación que hay que hacerle a las ramas, por ejemplo. Hay que ver, elegir las ramas más basales, abrirlas, como si uno abriera los brazos. Darle una inclinación de 45 grados, puede ser un poquitito más, un poquitito menos, pero con esa inclinación se pueden atar, o se le colocan travesaños para abrirlas, o se atan, si hay justo una palmera, atar la rama a la palmera, a la punta de la rama, como para que queden las ramas como con los brazos abiertos. Uh-huh. Entonces se va a generar una... a fin de la temporada ya la planta queda con esa forma, la rama queda con esa forma, y estamos ganando espacio con una sola planta y al mismo tiempo se puede hacer lo mismo con los cables. Si un cable está molestando, se puede inclinar la rama y no cortarla. Entonces, de ese modo estamos interviniendo, pero no, lo que estamos haciendo por ahí es alterar la dominancia apical. Las plantas normalmente tienen, por ejemplo, los pinos. Si uno corta la punta de un pino, se va a generar otra punta, pero a un costado, o va a quedar un poco deformada. Pero un fresno que está molestando los cables, se lo pueden abrir a las plantas que molestan los cables, en vez de cortarla, salvo que, como he visto en algunos casos, la planta se comió el cable. O sea, claro, estaba tan cerca de la rama del cable que creció sobre el cable y lo empezó a comer. El crecimiento de la planta va tapando el cable. Eso lo he visto. Entonces, en ese caso sí hay que cortar la rama. Pero si se interviene con tiempo, se puede ir inclinando la rama y se va evitando cortarla a futuro. Entonces se va buscando desviar la rama para que no toque el cable. Esto que le digo yo es muy teórico. Lo que pasa es que me escucha un señor que trabaja en la cooperativa popular de Tisial y me dice, ¿qué me está diciendo? Cállate la boca, te dice, deja de decir esas cosas. Esto no lo podemos hacer, imposible. Sí, yo sé que... Pero bueno, si uno tiene una planta y le gusta subirse y le gusta hacer eso, lo puede hacer. Lo puede hacer en su casa, digamos, como para evitar que después vengan y le deformen la planta, digamos. Tampoco es conveniente hacer esas podas que yo veo que hacen, lo dejan el arbolito tipo una bolita. No sé, no está, para mí no está bien hecho, porque la planta queda estéticamente muy bonita, pero estamos afectando el desarrollo. Más, las plantas tienen una particularidad que desarrollan todo el sistema radicular en base a la copa que tienen arriba. O sea, por ejemplo, pensemos en un álamo que se hace muy frondoso en un parque. Si uno busca las raíces debajo del álamo, seguramente que se va a encontrar que tiene todo el sistema radicular de absorción muy cercano a la sombra que da esa planta. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que si nosotros las plantas le pegamos unas podadas brutales todos los años y van a ir generando raíces, pero las raíces esas van a volver como las raíces de absorción, digamos, van a volver para atrás, van a quedar siempre reducida la absorción a las cercanías del tronco de la planta. Y va a tomar mucho volumen esa parte de la planta, que son las que rompen las veredas. Asimismo, si nosotros muchas veces queremos tener forestaciones, pensemos en Mendoza. Mendoza tiene unas forestaciones de plátanos bellísimas, tiene las acequias, y ellos permanecen permanentemente están interviniendo sobre esas acequias, sobre las veredas, porque les interesan las plantas. Claro. O sea, las plantas son las reinas ahí, se forman esos túneles de sombras que recorren las avenidas, que son bellísimas. Uh-huh. y uno ve que la planta es lo más importante ahí, y si hay que romper una vereda y volver a hacerla, interviene sobre eso. Todo tiene su costo. Bueno, ellos priorizan por ahí ese costo, ¿no? Porque nosotros muchas veces sacamos una planta porque nos rompe la vereda. Y bueno, busquemos a ver qué raíces es la que levantó la vereda, cortamos esa raíz y vemos que más abajo hay más raíces y vamos controlando. Donde se levantó otra vez, busquemos de vuelta y vamos interviniendo. Me parece a mí una forma de... Sí, también hay que decir algo, los municipios no tienen mucho, tienen el servicio de poda, sí, o de extracción de plantas en algunos casos, pero por allí no para el corte de raíces. Y realmente, esto te lo digo con conocimiento de causa porque me ha pasado, es un trabajo que lleva mucho tiempo y es caro y no se puede afrontar con un sueldo por allí para que alguien vaya, encuentre la raíz, lo corte y conserve la planta. Hay una cuestión de costos que hace que uno tenga que elegir o la vereda o el árbol. En mi casa todavía va ganando el árbol hasta que alguien se tropiece con la vereda que me está levantando y se rompa una pata y lo tenga que pagar. Claro, no hay otra situación. Pero mucho para analizar. Bueno, cuando andes por Santa Rosa, espero que pases a visitarnos por la radio y charlamos un rato más, ¿sí? ¿Largo y tendido, Víctor? Perfecto. La invitación hecha, entonces. Quedan muchísimos temas, así que vamos a volver a llamarlo en cualquier momento. Víctor, muchísimas gracias por atendernos. Que tengas muy buenos días. Bueno, gracias, igualmente. Adiós.